La delegación de la Confederación General de Trabajadores del Perú, encabezada por Leopoldo Ortiz Zenti, secretario de Relaciones Institucionales y secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos, visitó Manyongde. También recorrió el Monumento a la Idea Chuche, el Museo Conmemorativo de la Victoria en la Guerra de Liberación de la Patria, el Complejo de Ciencias y Tecnología y otros.